De mi amargo penar, tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. De mi amargo penar, tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Separarnos hoy quiere el destino a los dos, y una pena me brinda esta separación. Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión y todo es amargura para mi corazón. Negrita, pasarán muchos días, muchos años quizás, grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal. Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar. Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad.